hambre y pobreza, vestidas en odio, de un pueblo que ya no creyó. Un desierto que se va, un pasado muerto.